Te invitamos a conocer de otra forma algo más sobre la actualidad. Personajes, temas de interés, debates, charlas y entrevistas sobre todo aquello que nos preocupa y nos interesa. En Radio Esperantia creemos en la cercanía y en conocer otros aspectos de nuestro día a día. Un espacio sugerente, entretenido, cercano y siempre ligado al ciudadano. Revista de Radio Esperantia, otra forma de entender la radio. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a una nueva entrega de la revista de Radio Esperantia. Ya sabes, este espacio en el que incluimos todo el contenido cultural en radioesperantia.com. Creadores, escritores, compositores, cineastas, músicos, etcétera, etcétera, que tienen cabida aquí en nuestro espacio, en nuestro rinconcito cultural. Recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra desde la realización y presentación y sin perder un instante, pues ya vamos a entrar en harina. Hoy vamos a hablar con una persona que nos va a hablar de un pedazo de escritor, Tom Wolfe, una maravilla que desgraciadamente pues ha tenido una vida un poco extraña, después tiene novelas espectaculares y ahora mismo pues los amigos de Piel de Zapa pues han reeditado dos obras que a mí me parecen fantásticas, y de todo ello pues vamos a hablar con el buen amigo Jofre Casanovas, que es editor de Piel de Zapa, al que le agradecemos en principio que haya aceptado nuestra invitación y por supuesto que esté compartiendo estos minutos aquí con nosotros. Jofre, un verdadero placer. Y como te digo hace un rato, bienvenido y nada, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Fran, muchísimas gracias primero por la invitación y por el tiempo. Y muy bien, la verdad, aquí estamos presentando a Thomas Wolfe, a La Red y la Roca, que lo acabamos de publicar en Piel de Zapa. Y como decías, un libro descomunal en múltiples aspectos. Thomas Wolfe, que es una persona que bueno, ha tenido una vida un poco azarosa, porque bueno, aunque estudió pues de una forma pues digamos convencional, pero empezó un poco a marcar la pauta a mediados del siglo pasado y empezó a ser bastante significativo, pero aquí en España no sé qué ha ocurrido, que tampoco pegó el arreón hasta pues bien entrado el siglo XX, ¿no, Jofre? Bueno, Thomas Wolfe es un escritor bastante complejo y ha tenido una vida curiosa, como decías. Nació en el 1900 y él murió tempranamente en el 1937. Y curiosamente lo que él quería ser era ser dramaturgo. Y es lo que estudió y fue a la universidad, estudió arte dramático, bueno, para ser dramaturgo. Y durante sus primeros años en Nueva York, él aspiraba a ser representado en los grandes teatros. Y llegó a la novela un poco casi de rebote y de forma inevitable a la vez, porque es un hombre que escribe extensamente, su escritura es un poco la escritura del desbordamiento. Entonces, encorsetado en el formato de obra teatral, que es una longitud bastante más corta, pues se encontraba muy limitado, y a raíz de su fracaso como dramaturgo llegó a la novela, y por suerte y gracias que llegó a la novela, porque en vida nos dio dos grandes novelas, que es la de El ángel que nos mira, que salió en el 29, y Del tiempo y el río, que es el 35, que tenemos también en Piel de Zapa. Sí. Y nada, bueno, murió tempranamente, con 37 años, aún no cumplidos los 38, y dejó otras dos novelas fantásticas, que es La Red y la Roca y No puedes volver a casa, que ahora estamos publicando en Piel de Zapa. Exactamente. ¿Y por qué habéis elegido estas dos novelas y no otras, Jofre? Thomas Wolfe, cuando murió, dejó más o menos preparadas estas dos novelas. En el fondo, él las dejó preparadas como una sola, y son sus novelas un poco de madurez. Y en España no habían sido nunca traducidas y nunca habían sido publicadas. Entonces hemos empezado con la primera parte, que es La Red y la Roca. Sí. Es un poco tal como lo dejó preparado, lo dejó también hecho su editor de entonces, Edward Aswell. Y yo creo que era en el fondo una tragedia que no hubiesen estado publicadas en España. Había que subsanar este error de posiblemente uno de los mayores escritores del siglo XX, pero con diferencia. Con diferencia, a modo de anécdota, cuando a Follner una vez le preguntaron por los grandes escritores contemporáneos, él ponía a Thomas Wolfe primero y luego se ponía a él. Con lo cual. Y también me llama la atención que hay un montón de libros. Fíjate, me recordó un poco a Miles Davis, porque yo hago un programa de música de jazz y derivados, y me dicen, pero si Miles Davis acaba de sacar un disco hace poco, pero claro, son reediciones de reediciones, porque aquí en la biografía de Thomas Wolfe lo último que ha escrito es el año 2000. Bueno, lo último que ha escrito, que se ha publicado, que es Lost, es Story of the Buried Life, es lo que yo tengo en la biografía, pero claro, si murió en el 38, pues difícilmente puedo escribirlo, porque hay tantas reediciones posteriores a la muerte de este hombre. No dejó, digamos, una editorial, porque todavía no se han cumplido los 75 años de la muerte de este hombre, como para que los derechos estén libres. Que no sé, que me llama la atención que haya tanta producción y además que sean de distintas editoriales. No sé si ahí tiene alguna explicación, Jofre. Hay varias explicaciones. La primera es que Thomas Wolfe en su momento estaba llamado a ser el gran revolucionador de las letras. En el año 30, por ejemplo, él solamente había sacado una novela, que era la de El ángel que nos mira. En el año 29 la sacó, y en el año 30 a Sinclair Lewis le dan el Nobel de Literatura. Y en el discurso de aceptación ya cita a Thomas Wolfe como uno de los grandes revulsivos de las letras estadounidenses. Y Thomas Wolfe solamente había sacado una novela. Cuando saca la segunda, del tiempo y el río, ¿sí?, ya queda claro que va a ser una fuerza mayor en el mundo de las letras. Uh-huh. Y era un escritor que además escribía mucho. Su producción era enorme, pero publicaba pocas novelas. Uh-huh. Entonces, cuando él murió, dejó una cantidad de papeles y de textos y de historias enorme. Uh-huh. Y además se da la casuística de que él tuvo mucha relación con uno de los grandes editores de la época, Maxwell Perkins, sí. el editor de Scribner. Sí. Entonces también se ha hecho una gran mitología sobre su relación con este editor. Sí. ¿Y qué es lo que te llama a ti más la atención de Thomas Wolfe, Jofre? ¿Hay alguna característica que diga, mira, esto es recomendable por tal, tal, tal? ¿Algo que destacarías? Su prosa, la vitalidad de la forma en la que escribe, la energía, el cómo consigue confeccionar una sociedad y un individuo a la vez. Es algo fantástico. Para mí, la forma en la que describo sus páginas es que sus páginas palpitan. Tienen esa energía detrás. Exactamente, sí, porque hay escritores, yo también he descubierto algunos, incluido Thomas Wolfe, que es verdad, tienen como esa fuerza que dices, que te llama la atención, y además esa, no sé, forma de escribir con una precisión de cirujano, que eliges la palabra exacta en una frase que dice, pero hombre, este señor, ¿cómo ha conseguido meter este adjetivo que era el adecuado entre 40? Que es una pasada. Por cierto, que lo tenía aquí apuntado. Jofre, ¿cómo se llega a ser editor? Porque a mí me llamó la atención que no hay escuela de editores, o universidad de editores, o la facultad de editores. ¿Cómo se llega a ser editor de un sello como, por ejemplo, Piel de Zapa o cualquier otro? Cuéntanos. Pues mi caso es un poco atípico. Yo en una vida pasada fui ingeniero electrónico y a mitad del camino, como diría Dante, me reconvertí y estudié teoría literaria, hice un máster también en ello, y mi acercamiento a la edición ha sido, yo creo que gradual, y también por complicidad con Piel de Zapa. Yo hace unos años traduje una novela para Piel de Zapa, de Malcolm Bradbury, Doctor Criminale, y también he estado colaborando con otros sellos del grupo EDIC, del que cual Piel de Zapa forma parte. He hecho crítica de cine para ellos, he hecho artículos para El Viejo Topo, y les presenté también la novela que he escrito, la cual el editor Miguel Riera aceptó. Y a raíz de eso empezamos a entablar conversaciones, pues, sobre literatura, sobre títulos a recomendar, sobre visiones literarias. Y un poco, poco a poco, nació una complicidad en este aspecto de visión literaria que nos ha llevado a colaborar cada vez más. E incluso aún estoy esperando que salga la novela, se ha retrasado varias veces, pero esto no ha impedido de que colaboremos en la faceta editorial. Y es un poco criterio literario. EDIC ya tiene una estructura organizativa a nivel empresarial, con lo cual es algo que yo no he tenido que aprender de cero. y ha sido un poco mi camino extraño en el fondo. Hay gente que seguramente tiene otras historias que contar. ¿Qué te iba a decir? Como tú ya tienes experiencia como escritor, hay una serie de cuestiones que suelo plantear a los creadores y, bueno, como ya digo, repito, tienes ya experiencia como creador, pues mira, te vienen como anillo al dedo. ¿Cómo convive un escritor así como tú con el tema de la piratería? Porque es lo bueno que tiene la globalización, es que tenemos acceso a prácticamente todos los mercados, a todo, pero claro, tienes el peligro de que si te muestras, pues te pueden copiar, te pueden piratear y es una, no sé, mala jugada que te empiecen a piratear. ¿Cómo convives tú con esta lacra que tenemos en Internet? La piratería ha hecho mucho daño. Creo que no estamos en la misma situación que estábamos hace 20 años. Poco a poco me da la sensación de que todos nosotros como público nos estamos acostumbrando a pagar por el producto cultural. También creo que hay un pequeño problema en cómo se distribuye los contenidos muchas veces, en el sentido de que, por ejemplo, un libro hoy en día cuesta 20 euros, pongamos. Sí. Uh-huh. Entonces, estamos hablando de que han subido los precios, existen las bibliotecas, pero al mismo tiempo siempre me pregunto es cómo conseguimos llegar realmente al público. Y para mí esta es la gran pregunta, y si no hemos creado una disonancia entre el producto cultural y el público. Uh-huh. Es un poco una opinión contracorriente, pero siempre me pregunto este aspecto de la piratería. Repito, siendo una lacra, si los creadores hemos hecho algo mal, uh-huh, y en qué nos hemos podido equivocar nosotros en este aspecto. Exactamente, sí. ¿Y cómo convives tú con esta transición que estamos atravesando entre la literatura convencional, del libro impreso, el papel, etcétera, y la literatura 2.0 que denominan ahora, que es eso, pues poderte llevar en el móvil, en la tablet, en cualquier dispositivo electrónico, pues 20, 30, 40, 40 libros? ¿Lo llevas bien? ¿Estás adaptado a un tipo de tecnología, a otro no? Cuéntanos, Jofre. En mi caso, creo que todavía soy un antiguo en el aspecto que me gusta el libro de papel. El libro objeto es lo encuentro algo precioso. Cierto es que también leo mucho en digital, sobre todo, pero leo más ensayo que novela en digital, curiosamente. Entonces, yo creo que ambos soportes son válidos. Saldrá seguramente un tercer soporte, un cuarto soporte. La literatura no depende del medio en el que está, sino del contenido. Pero todavía creo que el libro digital no ha alcanzado su personalidad propia. Me explico, está emulando mucho el libro en sí, la experiencia lectora del libro en papel, pero no tiene una identidad propia como soporte. Ahí está, sí. Entonces, la literatura expandida, la literatura un poco más digital, todavía no se ha asentado y no ha explotado como yo creo que puede hacerlo, dadas las posibilidades tecnológicas que ofrece el libro digital. Exactamente. ¿Y cuál es el entorno que eliges a la hora de crear lo que escribes? ¿Tienes una habitación, un despacho, algo determinado, una hora del día que te guste más sobre Atlas, el software, etcétera? Cuéntanos un poquito tu entorno, Jofre. Hay gente que, por ejemplo, escribe fantásticamente bien en bares y en sitios concurridos. Yo soy lo contrario, necesito mi rutina, mi calma, prefiero las horas de la mañana. Y escribo mucho casi no escribo a mano ya, escribo sobre todo en ordenador, y me siento extraño cuando escribo a mano. Esto sí que ha sido un cambio enorme respecto a generaciones pasadas. Y utilizo básicamente Word, por ejemplo, utilizo mucho un programa que se llama Scrivener. Lo conozco, sí. Que me ayuda a organizar todo el caos de material. ¿Y tienes desde el primer momento claro el inicio, el final y la estructura, o vas un poco improvisando sobre la marcha? Las dos. un híbrido de ambos. Sí, normalmente tengo inicio, final y puntos intermedios, y luego libertad completa entre medias. Yo creo que muchas veces lo mágico de la escritura sucede mientras estás escribiendo y acabas transformando tus ideas a medida que progresan. pero si no tienes una brújula de entrada, puedes acabar dando círculos en vez de yendo hacia una dirección concreta. ¿Y qué es lo bueno y lo malo de las dos modalidades? Nos acabas de comentar, pero cuéntanos un poquito qué es lo bueno que ves de tenerlo todo estructurado y qué es lo malo que ves de tenerlo todo estructurado. Lo bueno de tenerlo todo estructurado es que ya tienes una historia narrativamente hablando muy pensada, ya puedes tener claro los símbolos que vas a utilizar, cómo repetirlos, cómo se va a crear un eco a lo largo de la novela. Entonces, cuando te pones a escribir realmente, ya la historia es mucho más fluida y mucho más estructurada. Lo malo es que este acercamiento a veces te puede quitar la magia de la escritura y acabas simplemente rellenando espacios en blanco. Te encorseta un poco la historia, sí, ahí está. Y entonces, muchas veces tienes que estar siempre abierto a ese momento en el cual algo sucede que no tenías previsto, pero que te abre unas puertas y unos simbolismos y unos ecos y una estructura narrativa, a lo mejor completamente diferente, pero que tienes que explorarla y tienes que estar listo para quitarte de en medio la planificación que tenías y ver dónde te podría llevar ese camino. Que a lo mejor es un callejón sin salida, no pasa nada, puedes volver atrás. Pero la novela acaba cambiando a medida que vas reescribiendo tus propias ideas. Exacto, sí. Por cierto, ¿cuál es la novela o el trabajo de Thomas Wolfe que más te ha gustado de los que has leído? Bueno, de Thomas Wolfe, obviamente yo me quedo ahora con La Red y la Roca, que es el que acabamos de sacar. Es un libro ya de un Thomas Wolfe más maduro. Siempre ha sido un escritor de la autobiografía. Él se nutría mucho de su propia vida, con lo cual le llevó a más de un problema, no solo con su familia, pero también con su localidad natal, donde él, y también le llevó a pleitos. Y también fue uno de los motivos de ruptura que él tuvo con Maxwell Perkins, porque él quería retratar a la editorial y Maxwell Perkins se llevó las manos a la cabeza un poco diciendo, con todos los secretos y confidencias que le he contado, nos va a básicamente a mostrar desnudos. Sí. Y La Red de la Roca es un libro ya de un Thomas Wolfe maduro, que tiene ya una conciencia social mucho más marcada, que tiene una idea muy clara de lo que quiere y que está mucho más cómodo con una de las acusaciones que siempre se le había hecho, y era su falta de forma, su falta de estructura. No es un escritor de inicio, nudo, desenlace, es un escritor de río, de vida, de mostrar segmentos de la sociedad y de la vida de alguien sin tener la necesidad de estructurarlo en inicio, nudo, desenlace. Y yo tengo muchas ganas también de ver, bueno, de que se pueda leer la continuación también. No puedes volver a casa, que es un poco la conclusión final del viaje de la red que inicia La Red y la Roca. Y los dos en conjunto forman para mí lo mejor de Thomas Wolfe. Una pregunta que tenía aquí, aprovechando que eres editor, habitualmente se lo pregunto a los escritores, pero creo que, bueno, en tus dos facetas, pues nos puedes contestar perfectamente. Además, será una respuesta seguro, fantástica. Ahora mismo tenemos la facilidad de la comunicación entre lector, escritor, algo que, fíjate, no tenían esa opción ni Cervantes, ni Shakespeare, ni Pérez Galdós, ni bueno, tampoco Thomas Wolfe tuvo esa, porque no había correo electrónico entonces. Entonces, cuando, valga la redundancia, que os escriben, cuéntanos tu faceta, si recibes muchas comunicaciones de escritores en tu faceta de escritor, y como editor, ¿qué tipo de consultas os suelen llegar de personas que les gusta la literatura, de lectores, o que si os sugieren algo, si os piden, si hay críticas positivas, negativas? Cuéntanos un poquito ese mundillo, cómo es la comunicación que vais recibiendo. Lo que pues, se pueda contar, evidentemente. Yo tampoco puedo contar mucho porque yo acabo de empezar en Piel de Zapa, con lo cual mi experiencia es bastante más limitada. A nivel de editorial, por ejemplo, sí que nos llegan manuscritos, nos llegan comunicaciones con autores, propuestas de edición, que siempre es interesante y siempre es complicado porque Piel de Zapa es un sello pequeñito, somos editorial modesta, publicamos unos 10 títulos al año ahora, entonces si tú cuentas entre traducciones, edición de publicación de autores ya de la casa, el espacio para nuevas incorporaciones es reducido. Sí, sí, sí. Pero siempre resulta interesante y apasionante el poder leer nuevas voces. Y a nivel de comunicación, hoy en día con las redes sociales ha cambiado tanto porque son casi semipúblicas muchas veces comentarios en Instagram o en Twitter o en Facebook. Sí, sí, sí, sí. Entonces hay una comunicación mucho más directa en este aspecto. Exacto. Por cierto, Jofre, hay un debate que iniciamos hace ya unas cuantas entrevistas sobre si escribe igual, con la misma intensidad, con la misma fuerza, el escritor que depende para vivir de la literatura y el que pues tiene ya prácticamente los garbanzos asegurados. ¿Tú notas diferencia en este ámbito? O bueno, cuéntanos también en tu faceta de lector, asiduo, editor y también como escritor, Jofre. Yo creo que hoy en día los escritores que pueden vivir puramente de sus novelas son pocos, sobre todo en España. Sí que hay más gente que puede vivir pues, de artículos, conferencias, clases, de actividades relacionadas con la literatura, pero sus letras puras creo que hay pocos y es una pena, la verdad es que es una gran pena. Por ejemplo, Thomas Wolfe sí consiguió vivir de su propia literatura, le costó, pero lo consiguió sobre todo a raíz de historias cortas en revistas. Durante una época es lo que le mantenía. Esto ha desaparecido hoy en día, por ejemplo. Entonces las vías de ingresos de un escritor hoy en día son más limitadas si solamente vive de derechos de autor. Sí. Yo creo que un escritor que consigue vivir de su propia escritura está metido en un nuevo diálogo y entramado en el cual seguramente tiene una editorial bastante más grande, tiene un compromiso, una especie de obligación de vender un mínimo número de ejemplares. Entonces, su riesgo, el riesgo que puede asumir en su escritura tal vez sea menor del que a lo mejor le podría gustar. Es mi sensación. Sí, sí, sí, sí, sí. Y por cierto, vamos a comentar algo, que yo fui el primero en caer en este error, que no hay que confundir a Thomas Wolfe, nacido en Asheville, Carolina del Norte, con el otro Tom Wolfe, el de la Hora de las Navidades, que nació en Richmond, Virginia. ¿Te ha llegado mucho gente que confunden a los dos, como es mi caso, que yo fui el primero también? Yo los metía los dos en uno, ¿sabes? Y ya al final llegué a la conclusión de que no, que tal y cual. Suele pasar. Hay una anécdota de un escritor que se llama Hunter S. Thompson, el escritor gonzo de Miedo y Asco en Las Vegas, que el título de Miedo y Asco en Las Vegas viene en el fondo de una frase de Thomas Wolfe, curiosamente de este libro nuestro de La Red y la Roca, y nunca lo dijo Hunter Thompson. Y una vez alguien se le preguntó y él respondió que venía de este libro, y dijo, ¿y cómo es que no había reconocido el origen de la frase, de miedo y asco? Y dice, es que no quería que la gente se confundiera y pensara que la había sacado de ese Tom Wolfe. Como diciendo, todavía hay clases. Ya, claro. Y entonces, es una confusión que sucede a veces, sobre todo porque Thomas Wolfe cayó un poco en el oscurantismo durante muchos años y que ha sido recuperado en el fondo, gracias a la película que salió hace poco, El Editor de Libros, que era con que Jude Law hacía de Thomas Wolfe, y trataba de la relación entre Thomas Wolfe y Maxwell Perkins, porque lamentablemente Thomas Wolfe había sido un escritor muy olvidado durante décadas, y eso que es un escritor mayúsculo. Pero suele ocurrir con muchos escritores. Lo hemos comentado antes de empezar a grabar la entrevista, pero suele ocurrir bastante. Incluso con el otro Wolfe, el Tom Wolfe, a mí me ha llamado la atención que cuando estábamos estudiando periodismo, pues era como el adalid del nuevo periodismo. Fíjate cómo escribe este hombre, este, fíjate que empieza a colocar aquí pues un tipo de historia que habitualmente pues en el periodismo convencional no se colocaban y tal. Bueno, pues, pero bueno, sacar la hoguera de las vanidades, que fue como el título así que pegó el pelotazo, y ya como entrar como en el olvido. Y digo, pues yo muchas veces había pensado, y Tom Wall no saca nada. Estuvo mucho tiempo sacar, se había muerto, tal y cual, pero bueno, murió recientemente, en 2018. Pero son de estos escritores que tienen, no sé, un éxito, luego van diluyéndose y da la impresión de que han desaparecido completamente, ¿verdad, Jofre? Sí, creo que estuvo muchos años sin sacar ninguna novela después del éxito de La Hoguera de las Vanidades. Y también puede que los tiempos cambiaran. Muchas veces los escritores parece que tengan su momento y luego no existan. En recuperando a Thomas Wolfe, él sacó su última novela en el 35, por ejemplo, y se publicó luego La Red y la Roca y No puedes volver a casa de forma póstuma. Sí. Pero es un escritor que también cayó en el olvido. Y yo creo que cayó en el olvido, vino la Segunda Guerra Mundial y el mundo era un mundo diferente después. Entonces, en el caso del otro Tom Wolfe, él sacó La Guerra de las Vanidades en los 80 y yo creo que no hizo el cambio al mundo de los 90-2000. Y a lo mejor le pilló el... No lo sé. Le pilló el toro, sí. Le pilló, no lo sé, es un caso más curioso porque sí que La Guerra de las Vanidades fue un exitazo y es un libro también altamente recomendable, es un libro fantástico. Sí. Tiene ese punto de humor satírico que... Pero que llama la atención que, no sé, no hay una justificación, digamos, lógica, y de buenas a primeras, pues alguien desaparece. ¿Qué te iba a decir? Y en tu faceta de escritor, ¿tienes ya fecha más o menos de cuándo vas a publicar tu primera novela o todavía hay que esperar un poquito? Yo creo que, como las editoriales muchas veces tienen ya cierran publicaciones, el listado y todo esto, yo creo que va a ser para septiembre, si todo va bien. Perfecto. Pues si quieres. Ha sido retrasado un par de veces, pero yo creo que ahora ya para septiembre. Pues si te parece, te llamaremos en este caso cuando ya la tengas publicada en tu faceta ya de escritor para que nos cuentes, para poner los dientes largos a los oyentes de Radio Esperantia para que vayan a adquirir tu libro. ¿Te parece bien, Jofre? Por mí encantado, ha sido un placer enorme estar contigo. Pues lo mismo para nosotros, y además te agradecemos enormemente que hayas aceptado tan amablemente nuestra invitación. Quedamos en ello, y en una próxima ocasión, pues para allá para septiembre, cuando ya tengas publicada la novela, te volvemos a contactar y volvemos a mantener esta charlita. ¿Te parece, Jofre? Perfecto, muchísimas gracias. Pues fantástico, despedimos nosotros al amigo Jofre Casanovas, que es editor de Piel de Zapa y escritor también con una novela que está a punto de publicarse. Lo contactaremos para hablar de ella, y nosotros hacemos lo propio con la revista de Radio Esperanti, con este segmento del cual te agradecemos que hayas compartido. Volvemos en próximamente, y hasta la próxima, como te digo siempre, a ser moderadamente felices. Recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra desde la realización y presentación, y hasta la próxima, muchas gracias. Radioesperantia.com, otra forma de escuchar la radio.